Tendrá que leer también el texto ya, aunque yo también lo voy a leer. Buen día, pastor, hermanos. Sí, buen día. Efesios capítulo 6. Efesios 6. El versículo 8. En realidad que yo entiendo lo que quiere decir ahí, hermano, pero me pareciese que faltara alguna palabra. Yo quiero saber. ¿Dónde si usted está en Efesios? Efesios 6, versículo 8. ¿Qué versículo? Versículo 8. 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué recibirá del Señor, hermano pastor? ¿Por qué no se lee? Yo voy a leer desde el versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo, ahí está ya, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bueno, simplemente en pocas palabras, que generalmente mi respuesta es larga, pero esta vez no tiene por qué ser larga. Cuando un siervo, hoy podríamos decir un empleado, está trabajando para su patrón, pongamos en aquella época era su amo, porque se había esclavitud, los esclavos eran comprados por el que lo tenía, no tenía que servir bien cuando su amo lo veía. Tenía que saber que el Señor lo ve siempre y servir como al Señor celestial, no terrenal. Y entonces recibirá la recompensa del Señor, porque lo que puede recibir de su amo puede ser muy poca cosa o nada. Así que la misma cosa ocurre hoy. Si aplicamos a nuestros días, aquellos que trabajan en el trabajo que fuera, tienen que saber, yo estoy siendo visto, vigilado, observado por el Señor celestial, por mi Salvador. Tengo que trabajar sabiendo que Él me ve, aprueba o desaprueba lo que yo hago y cómo lo hago. Muy bien, hermano. Buen día, hermano pastor. Mi pregunta está en San Mateo 18:21. Entonces se acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Mi pregunta es si se trata de hermanos biológicos o hermanos en la fe. 490 veces. Sí. Sí. Bueno, usted perdonaría a mí tantas veces y yo le ofendo 490 veces. Porque iba a decirte, ya vino el otro día, me pidió perdón, yo le perdoné, viene otra vez, ya hace tanto tiempo, ya vino no sé cuántos días. ¿Cuántas veces? Y siempre por la misma cosa me pide perdón. ¿Que no entiende que yo le dije que perdono? Bueno, si alguien viene pidiendo perdón, hay que perdonar. O sea, no hay límites para el perdón. El Señor nos perdona cuando somos jovencitos, cuando ya estamos en la adolescencia, cuando ya somos jóvenes mayores, cuando somos adultos, y nuestra vida está a la vista de Él y Él nos perdona siempre. Por eso es tan importante tener en cuenta que es nuestro privilegio y oportunidad de orar pidiéndole perdón. Dice, ahora algunos dicen que ya no hay que pedirle perdón. Sin embargo, en el Padre Nuestro, capítulo 6 de Mateo, entre otras cosas que Jesús dice allá, que es el esqueleto, por decirlo así, el bosquejo de la oración verdadera, dice: perdónanos nuestras deudas, a así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que todo el tiempo tenemos que estar atentos a que habremos seguramente ofendido a Él sin darnos cuenta. Pero Él sabe que hemos ofendido. Si nosotros no le pedimos perdón, eso no quiere decir que Él no nos perdona. Él nos perdonó con su muerte en la cruz del Calvario. Cuando le recibimos el perdón que nos corresponde, ya lo obtuvimos. Aún aquellos pecados que no habremos cometido, Él nos perdonó. Entonces, ¿para qué pedirle perdón si ya de cualquier manera Él nos perdonó? Una manera lógica, no teológica, de interpretar las Escrituras. Eso no es correcto. ¿Por qué entonces pedir perdón? Vamos a ilustrar esto. Vamos a suponer que usted tiene una persona, y suponiendo que se trata de un familiar, su papá o su mamá, póngale su papá. Hay algo entre el papá y el hijo. Y el papá nunca guardó rencor. No había ninguna prueba que el papá estaba enojado por alguna actitud del hijo. Y es más, el hijo se enteró por allí que el papá le perdonó todo y que el hijo tiene oportunidad de ir, si quiere, a la casa en cualquier momento. Pero el hijo siente la pesada carga de no haberse disculpado nunca con el padre. Entonces va y le dice: papá, perdóname. Recién entonces, cuando el papá le dice: hijo, te perdono, nunca tuve nada contra ti. Yo siempre te tengo en mi mente, en mi corazón. He orado, sigo orando por ti como siempre. No te preocupes. En cuanto a mí, todo está perdonado. ¿Quién sale ganando aquí? ¿El papá o el hijo? Bueno, algunos dicen ambos. Yo diría que el hijo gana más porque Dios no tiene problema. Él no se ofende con nosotros y Él nos perdona sin que le pidamos. ¿Es verdad eso? Por eso a ustedes va a preguntar a alguien, van a decir: bueno, si Él nos perdonó todos, perdonándoos todos vuestros pecados, eso significa todos y se acabó. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros fuimos salvos. Para ser salvos hay que ser perdonados. Bueno, es así. Creo que eso es muy, muy claro, que el perdón es absolutamente necesario de parte de Dios. Si Él esperara para perdonarnos hasta que nosotros le pidamos el perdón, ese día nunca llegaría. Pero Él nos perdona para tener comunión con nosotros y para que nosotros nos sintamos culpables cuando somos culpables. Él ilumina nuestro corazón y nos hace ver que Él nos sigue amando sin ningún tipo de barrera. Así que tengamos en cuenta esto. Cada vez, el hermano leyó allí hasta 70 veces 7, porque ellos tenían sus límites. ¿Cuántas veces tienen que perdonar a quien me pide perdón? Hasta 7. Porque ese número 7 indicaba, según ellos, la cifra perfecta. Noten ustedes que el Creador creó todas las cosas. El día 6 creó al hombre, pero el 7 ya dejó de crear. Y dice la Biblia, descansó. No es que él estaba cansado. Lo que pasa es que él dejó de crear. Por eso los teólogos dicen, bueno, ese número 7 es el día perfecto. Y, bueno, el número perfecto es la cifra. Y 70 veces 7, por supuesto, multiplica y tiene muchos perdones ahí. Bien, otra pregunta. Sí, hermano. Buen día, sí, hermano. Primera de Pedro. Primero Pedro. capítulo 3, versículo 19 y 20. Bueno, sería del 18, pero tiene. Muy bien. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta es mi primera pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice espíritu encarcelado? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Esa es mi otra pregunta. ¿Hasta dónde usted quiere? Hasta el 21. Sí, hasta el 21. Sí. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva. Sí. Pero sigue leyendo en hablando, paréntesis. Dice, No quitando la inmundicia de la carne, sino como la conspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Muy bien. Este texto de muchos predicadores, yo escuché eso, ya llegó a ser el texto completamente rayado en la mente de muchos. Porque dicen, cuando Cristo murió, fue y predicó a los que murieron antes de su nacimiento. De ahí que Él tuvo que predicarles porque Él no estuvo cuando ellos ya murieron. Entonces ellos no podían escuchar el Evangelio de la gracia, etcétera, etcétera. Pero tengan mucho cuidado. Aquí para mí es muy claro, dice... En el 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y luego dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba se preparaba el arca, en la cual pocas personas y se salvaron solamente 8 por agua. Bueno, si ustedes quieren ver con un poco de cuidado este texto, se darán cuenta muy pronto cuál es el caso. En el capítulo 1 de este mismo Primera Pedro, versículos 10 y 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En este caso, el Espíritu de Cristo estaba en Noé. Él también era, en el sentido estrictamente bíblico, profeta, aunque no aparece en la lista de los profetas, el cual anunciaba de antemano, es lo que hacían los profetas mayormente en esa época, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quisieran predicar también, pero no se les dio la oportunidad. Lo harán. Capítulo 14 de Apocalipsis dice claramente que habrá 3 ángeles. Uno hablará, predicará el Evangelio. El otro dirá que cayó Babilonia, la falsa iglesia. Se destrozará, se deshará. No digo templo. Cuando digo iglesia es la gente. Y el tercero, bueno, estará alertando a los terráqueos que no se deje marcar por la marca del anticristo 666. Esto para mí es muy claro en la Biblia. Así que cuando se habla aquí en 1 Pedro 3, hay que vincular esto siempre con el capítulo 1, versículos 10 y 11. Y entonces nos daremos cuenta muy pronto que Jesús, desde luego, si uno va también al Evangelio de Lucas, Jesús dice allí: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Dónde estaba el Padre? Bueno, él ascendió al cielo. Su espíritu ascendió. Y luego, naturalmente, él volvió en la carne para conversar con los suyos y fortalecerlos, etc. Y físicamente, ante 120, también ascendió al cielo. Y unos mensajeros celestiales dijeron: varones, hermanos, eran 120 los que lo vieron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como fue, así vendrá, como le habéis visto ir. Es decir, a la vista del mundo, no solamente de 120. Eso todavía no se ha cumplido. Lo que hay que tener mucho cuidado acá es no confundir que, bueno, como ellos no se les anunció el Evangelio. Si vamos al caso, el predicador del Evangelio, podemos poner comillas aquí porque no era estrictamente como nosotros entendemos ahora, ¿cómo es posible que Noé y su familia fueron salvos? ¿Por qué no el resto? Si una persona puede ser salva, ¿por qué no el resto? La respuesta es muy sencilla: porque no quieren. O sea, el Evangelio no es para ciertos privilegiados que tienen, qué sé yo, un cociente intelectual muy por encima del promedio. El Evangelio es para todos y está al alcance de cualquier persona que pueda, o sea, la salvación, cualquier persona que quiera ser salva. Más sencillo el caso de la salvación del hombre no podría ser. Imagínese, usted va y se acerca a alguien y le dice: ¿es usted salvo? Imagine la respuesta: ¿salvo de qué? Bueno, si usted muriera hoy, ¿a dónde va su alma? ¡Ah, yo no creo eso! Bueno, ahí está. ¿Qué pasa con esa persona? Se cierra. No es que no entendió lo que usted le dice. Lo que significa es que está tan atareada o, diríamos, pegada al mundo y a lo mundano, que no quiere saber nada. Pero el plan de la salvación es muy sencillo. Usted no necesita saber mucho de teología, mucho de, qué sé yo, de eclesiología o cosas por el estilo. Usted solamente necesita reconocer que aquel que es el creador suyo es también, o puede ser también, el redentor. Él se ofrece como tal. Hay muchas cosas que uno no puede explicar, pero en esto de la salvación, lo mismo que de la creación, el factor número uno es la fe. ¿Cómo sabemos que Dios creó al mundo? Bueno, en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y una y otra vez encontramos, especialmente en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo: buscad al Señor mientras puede ser hallado. La vida eterna, si a usted no le interesa, aquellos que buscan, todos, sin excepción, allá. Yo les conté ya que mi padre, que vivía en el campo, había leído la Biblia dos veces. Yo era demasiado chico para leer y también para entender más aún. Pero él leyó una Biblia que un vecino le prestó, el cual nunca la leyó. Pero él estaba inquieto, deseoso de que alguien le explicara. No tardó mucho tiempo cuando unos hermanos vinieron, necesitaban también su ayuda. Esos hermanos habían llegado de Europa sin conocer el idioma hispano, entonces él les ayudó. Hablaba ambos idiomas y podía ayudarles. Pero él enseguida los enfrentó y quería saber eso. Y ellos le dijeron, trae la Biblia, queremos ver la Biblia como es. A ver si es la Biblia que corresponde. Bueno, él les mostró, oh sí, correcta. Y ahí él explicó el Evangelio. No pasó mucho tiempo, yo no sé, un mes, dos meses, tal vez como máximo. Y en un lago que teníamos ahí en la propiedad, él y mamá fueron bautizados. Ya habían entendido. Inmediatamente comenzaron a predicar a otros. Y así es como se formó un grupo, una pequeña iglesia. Iglesia realmente puede formarse con mucha gente o con muy pocos, y ya es iglesia. Así que no es cosa de otro mundo. El Evangelio está al alcance de todos. Bien, hermano. Sí, sí. No, yo no obligo a usted. Usted se estaba levantando. Y... Hay que perdonar 70 veces 7, dices. Pero Jesús dijo, estando en la cruz, Padre, perdónanos porque no sabe lo que hace. ¿Cómo se entiende eso de que hay que perdonar lo que te hicieron mal? Porque no saben que está mal lo que hicieron. Muy bien. Bueno, él está muy bien. Padre, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que no sabían lo que hacían eran los que lo crucificaron. Y el deseo de él era que Dios el Padre los perdonara. No había otra posibilidad de salvación sino el perdón. Y la misericordia divina era todo lo que podía imponerle el Señor si deseaba la salvación de ellos. Y la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, allí vino el arrepentimiento. Gracias a que el Señor dijo lo que dijo, el centurión romano enseguida dijo, cuando vino la oscuridad por 3 horas, en pleno mediodía, él dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea, lo que él decía que era. O sea, que no era el producto de que lo haya engendrado algún hombre, en este caso sería José, el esposo de María. No, él dijo siempre que él era hijo de Dios. Y ellos, naturalmente, comenzaron ahí primero. La Biblia habla del centurión solamente, no habla de otros. Pero yo tengo el presentimiento, yo creo que tal vez en Roma, o a Roma llegó el Evangelio mediante ese oficial que le traspasó el costado. Y cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y todo lo que ocurrió después, la sacudida, el terremoto y todo lo demás, tenía que ver con la muerte de él. Nunca ningún, digamos, ajusticiado a la pena capital, murió así y hubo tal manifestación después de su muerte. No se sabía de esto. Pero hay otro personaje, por ejemplo, Esteban, donde se habla de él en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, también estando de rodillas, justo antes de ser apedreado por una lluvia de piedras, dijo, y puesto de rodillas, versículo 60, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es una forma de decir, murió, falleció, después de pedir perdón a aquellos que lo apedreaban. Yo admiro a los hombres de Dios que murieron en esta forma, porque ciertamente uno diría, esto sin lo único que merecen es el infierno, pero ellos merecían el cielo. No es que ellos merecían, pero ellos podían ser salvos si querían. Y naturalmente, Esteban quería a última hora dar un testimonio para que alguien se salve. Y allí había gente que ciertamente se habrá conmovido al escuchar sus palabras. ¿Hay alguien más que quiere hacer una pregunta o ya no hay más? Sí, aquí viene el hermano. Buen día, pastor. Buen día. Primera de Corintios. ¿Dónde? Ah, Primera Corintios. Sí, capítulo 13, versículo 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Muy haciendo bien. Alusión, la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? No las lenguas que conocemos en las religiones como las jeringosas. Muy bien. El primer versículo habla del amor verdadero, nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Personalmente tengo la convicción que las profecías no son solamente la predicción del futuro, también puede ser la predicación, etcétera. Si comparamos esto con Hechos 15, por ejemplo, de lo que estoy diciendo, versículo 32, Hechos 15, vamos a ver rapidito, un poco, es muy interesante movernos en esa dirección para poder comprobar. Vamos, 15:32, dice... ¿Qué pasó? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía no es solamente predecir cosas futuras. Cuando un predicador viene aquí al púlpito y predica, también está profetizando en ese sentido, bíblico, estrictamente bíblico. Por ejemplo, él puede consolar, confirmar a los hermanos con abundantes de palabras. Es decir, él puede, al ver que la iglesia necesita ánimo, consuelo, tal vez muere algún miembro de la iglesia y su familia está muy dolorida, hay que entender eso y cosas por el estilo. Los que hacían esto, los que hablaban así, también eran llamados profetas. Por eso dice Judas y Silas, como ellos también eran profetas, como profetas que hacían, bueno, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Así que no se aflijan, que si yo hablo a veces más de una hora, Judas y Silas también lo hacían. Y ahora, el texto que nos dio el hermano continúa. En el 9 dice, porque en parte, el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, nadie puede agotar y explicarlo todo. Es imposible, es tan profundo el texto, el texto bíblico. Yo siempre me refiero, cuando hablo de esto, a la carta a los romanos, cuando el apóstol Pablo habla sobre la cuestión de los gentiles, etc. Muy especialmente, gentiles versus judíos. En el capítulo 11, versículo 25 en adelante. Él llega a decir en el versículo 29, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, es decir, los gentiles, a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Los ellos aquí son los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Entienden esto? Complicado. Pero fíjense lo que Pablo dice. Para él también era difícil. Él dice, coprofundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Bueno, básicamente lo que él está diciendo, si se lee desde el versículo 28, por ejemplo, uno dice, lo que él está diciendo es esto. Bueno, ustedes los judíos, o comienza con los gentiles, ustedes eran rebeldes, estaban en la idolatría y todas esas cosas, pero los judíos no. Ahora, el evangelio mediante los judíos llegó a ustedes, pero ellos se volvieron. Judíos se volvieron a la idolatría y todo eso. Pablo llega a esta conclusión. Dios permitió todo esto. Yo estoy usando palabras, parafraseando lo que Pablo dice. Permitió todo esto para salvar por misericordia a judíos y a gentiles. Y él mismo exclama luego y dice, oh profundidad, imposible de sondear esto. ¿Pero qué es misericordia? Bueno, misericordia es, gracia es darnos lo que no merecemos. Y misericordia es no darnos lo que sí merecemos. Alguien dijo que cierta vez un abogado joven tenía un cliente y fueron a la corte. Estando en la corte, él se dio cuenta que su cliente estaba temblando de miedo. Entonces el abogado le sopló así en voz baja y le dijo, no tengas miedo, habrá justicia. Y el otro le dice, yo no quiero justicia, lo que yo quiero es misericordia. Es exactamente lo que él quería, la diferencia. Porque si se aplica la justicia, que es uno de los atributos que al que Dios no puede renunciar a ningún atributo suyo, y menos a la justicia, Él la cobró en Cristo, mediante Cristo pagó, satisfizo la justicia divina, plenamente. Así que nosotros ahora somos salvos mediante su misericordia. A veces nos equivocamos cuando decimos, bueno, somos salvos por el amor de Dios. Es verdad eso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, etc. Pero olvidamos que de por medio hay algo que tendríamos que tener en cuenta, y es la justicia divina. Si Él ha sido justo, siempre ha sido justo, sigue siendo justo con el ser humano, con el hombre, entonces él no pudo renunciar a ese atributo suyo. Más justo que él no puede haber. Alguien dirá, no, pero él olvidó la justicia y aplicó el amor. No, Señor. Él aplicó la justicia. Lo que pasa es que el Hijo amado unigénito vino y pagó lo que usted y yo debíamos pagar. Es todo. Así de sencillo. No hay vuelta que dar. Por eso Pablo decía que al fin de cuentas, él como que llegaba a la conclusión que lo que Dios estaba haciendo era todo esto para poder tener misericordia de todos y llegar a no darnos lo que merecemos, tanto judíos como gentiles, paraguayos, brasileños, argentinos, y con más razón los argentinos, y todos esos merecen. ¿Qué merecen? El infierno. Así de sencillo. Somos todos pecadores, pero ahora se acabó ese problema porque simplemente confiando en Cristo tenemos vida eterna. Gálatas 4. Gálatas 4. 21 en adelante. La alegoría de Sara y Agara. Decidme, ¿lo que queréis estar bajo la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es de Agara. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto a sus hijos, están en esclavitud. Mi pregunta es lo siguiente, porque justamente un israelita me habló sobre esta parte de la ley. Como ellos toman la ley como parte suya, y me dice que toda la escritura es inspirada por Dios y también la parte de la ley de Moisés, y yo le mostré este y no me aceptó. Me dice, tiene que haber algo que me pueda dar a entender que por qué razón ustedes descartan la parte toda esa y utilizan inclusive, dice, parte del Antiguo Testamento cuando le corresponde. Le expliqué que es que nosotros aceptamos que Cristo nos dio por gracia, porque por gracia soy salvo. No le convencí. Bueno, no, mi intención no fue lo convencerle, sino hacerle ver que si yo sigo por la ley me muestra solamente mi pecado, no me salva. Sí, sí. Y ahora, ¿qué hay que yo pueda decirle más adelante? Muy bien, un poco más adelante, el 24, el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, todos cuantos depositan su fe en Cristo Jesús son hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, de Cristo estáis revestidos. Eso está muy claro, versículos 24 en adelante. Por ejemplo, él debe saber qué quiere decir ayo, pero la ley, por ejemplo, primero, aparte de esto, habría que preguntarle, ¿usted realmente cumple la ley? Si él dice que sí, la Biblia dice que nadie jamás cumplió la ley. Entonces, él miente. Y usted le puede llevar a la epístola de Santiago y mostrarle otro texto allí para que vea cómo es el asunto. Hay algunos que se toman del sábado y dicen, y ya para ellos ya ahí está toda la ley, con el sábado, arreglan todo. Vamos a leer este texto que yo acabo de decirle, como Santiago está muy alejado de donde estuvimos, vamos a encontrarlo ya mismo. Como dicen, de ahí por el problema. Santiago 2.10. ¿Sí? Debe ser, sí, 2.10. Uh-huh. Yes. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Claro. Y justamente eso yo le expliqué, le pregunté a él, si él guardara el cuarto mandamiento, que dice él que es el sábado, porque según Él dice, según su vida, séptimo significa sábado. Correcto, le dije. Pero ¿a quién le predicas? ¿Al sábado o a Cristo? ¿A quién es el que salva? ¿El sábado o Cristo? Sí. Y ahí está mi discusión con él. Sí, no va a llegar lejos. No llegué a nada. No llegué a nada. Solamente lo que quería yo, y porque inclusive le escuchó a usted en una ocasión que habló, que usted habló sobre ofrenda y no diezmo. Y eso también me dijo. Dice, yo le he escuchado al señor Lobati, no dijo pastor, al señor Lobati. Y me dijo, él habla de ofrendas. Al hablar de ofrenda, yo le hablé sobre un pasaje que en la Biblia, que Pablo dice que, bueno, que preparen para cuando yo me vaya, que no sea... 1 Corintios 16:1-2. Sí, le hablé de eso y le dije que justamente Pablo estaba pidiendo. Sí. En cuanto a día de reposo, el mejor pasaje es Éxodo 31, porque ellos muchas veces dicen, no me venga con el Nuevo Testamento, ¿qué dice en el Antiguo? Muy bien, dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, note bien, cada vez hijos de Israel, luego diciendo, en verdad vosotros, judíos, guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profanare, de cierto morirá, imagínense. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona, será cortada de medio de su pueblo. Luego, y ahí continúa. Señal, por ejemplo, en 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. Bien, si usted compara esto con el Nuevo Testamento, se va a encontrar con muy interesante, porque esto se discutía cuando la iglesia acababa de nacer, se discutía mucho todas esas cosas, así que vamos al Nuevo Testamento para ver lo que dice Pablo al respecto, porque claro, él era judío, aunque su obra misionera era más con los gentiles que con los judíos, y él tenía que contestar este tipo de preguntas. Por allá en Romanos, capítulo, no me equivoco, 14, vamos a encontrar una interesante referencia al caso y cómo lo manejó el apóstol. Dice en ¿verdad que mi memoria falla? No, versículo 5 del capítulo 14. Sí. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y si de aquí uno va a Santiago 2:10, ya vimos eso. También en Colosenses 2 hay otra cita que tiene que ver con lo mismo. O sea, era una cosa que se discutía mucho porque los judíos no querían soltar. Crucificaron a su Mesías y luego tanto celo tenían porque los gentiles hicieron lo contrario y le recibieron como el Mesías. Entonces los otros quedaron muy ofendidos, en cierto modo, y no querían ceder. Ellos andaban en su forma de vida. El capítulo de Colosenses, yo ando por quién sabe dónde y ni cuenta me doy. Vamos al capítulo 2. Dice en el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Cada uno escoge, ¿quieres guardar el lunes? Guarda. ¿Quieres el domingo? Está bien. Cuando quieras. Es cosa que cada uno escoge. El 17, por ejemplo, dice, todo lo cual es sombra claro. Es lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Claro. Ahí está. Gracias. Muy bien, gracias, hermano. ¿Hay alguien más que tiene una pregunta que dice, yo también quiero que me contesten? Ya se acabaron las inspiraciones. Opa. San Judas Apóstol, versículo 11, dice, ¡ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré! ¿De qué grupo habla, pastor? Sí, Judas, como es solamente un capítulo, y usted leyó versículo 11, y en el 10 dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Todo esto aparece en el Antiguo Testamento. Está el caso de Balaam, que fue invitado por Balac para maldecir al pueblo de Israel, y está también el caso de Coré, que también tomó lo que no debía, o se sublevaron como contra Moisés y Aarón, etc., y Dios impuso su castigo y él con su familia perecieron. Si usted quiere buscar el texto, usted lo va a encontrar en Deuteronomio 34, versículo 6. Muy bien, hermano, usted ya se arrepintió y no quiere decir nada más. Abraham tuvo dos hijos, dice la Biblia, sin embargo tuvo más de dos. Yo nunca escuché a ningún predicador que habla de los hijos de Abraham después de Isaac y Ismael. ¿Por qué será? ¿Qué cosa dijo usted? Que Abraham tuvo dos hijos. Sí. Sí, la Biblia dice. Y que igual usted no tiene que alimentar a los hijos de Abraham. ¿Qué problema? No, no se preocupe. Sí, la Biblia dice. Tiene que leer al comienzo de la Biblia, ahí de la vida, en Génesis, de la vida de Abraham, y se dará cuenta que sí, él tenía más hijos. Y eso después, en esa época, en la zona donde ellos vivían, por ejemplo, cuando Agar, que era la sirvienta de Sara, llegó a ser parte de la mujer de Abraham, era costumbre. Si, por ejemplo, y Sara era estéril, no tenía hijos, por un tiempo no tenía. Entonces, la costumbre era que la esposa legítima decía, puedes ir y tener como esposa a mi sirvienta. Y entonces el hombre no perdía tiempo. Ese era el arreglo en medio de eso. Hay muchas leyes ahora en el Medio Oriente, entre el Islam, que acá no se practican, ni en otros lugares, ni en Europa, por ejemplo. Pero ellos sí lo practican. Los mormones, por ejemplo, tenían practicaban en muchas esposas, y en Estados Unidos les perseguían por eso ellos se fueron a Utah, un estado allá donde ellos quedaron, y ahí están separados y pueden tener más de una esposa total si quieren. Bueno, si no, por supuesto, nadie lo va a obligar.